El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador. Historia y tradición. Bienvenidos. De los versos que escribo, a veces yo mismo me río. Y como Dios me trajo al mundo, quisiera bañarme hoy en algún río, en algún río. Con el papel que ya no sirve, por lo menos haz un cometa y ya no arrojes más basura, que eso le destruye a mi planeta. Deja que la tierra viva y que se ría con todo aquel que la confina. Deja que ya nos brindemos compañía, sembremos semillas con amor y alegría. Cuando tiembla la tierra, corres desesperado sin saber a dónde poner los pies. Cuando tiembla la tierra, es para que los seres humanos cambiemos, pero a mi planeta Tierra nunca le hacemos caso. Nunca le hacemos caso. La tierra está triste, la tierra ya no se ríe, es como que tiene un poco de gripe, y a veces con las justas, ella estornuda. Por favor, ya no la contamines, ya no arrojes más desechos sólidos sobre ella, ni tapes sus poros con concreto, que eso le complica respirar. Ya no la contamines, que mi planeta Tierra está que se muere, está que se muere. Deja que la tierra viva y que se ría con todo aquel que me la contamina. Deja que ya nos brinde más compañía, sembremos semillas con amor. Thank you. presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. fascina ni complace. Thank you. preparado para mi gente. Baila sin miedo y sin parar. Lo he preparado para mi gente. Baila sin miedo y sin parar. Si la noche se va, repítelo otra vez. Si tu amor se te fue, procúralo por ser. Si la noche se va, repítelo otra vez. Si tu amor se te fue, procúralo por ser. Escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. La nueva rumba está caliente y es muy candente para mi gente. No tengas miedo con tu cadera. Báilalo ahora y sin parar. No tengas miedo con tu cadera. Báilalo ahora y sin parar. Si la noche se va, repítelo otra vez. Si tu amor se te fue, procúralo por ser. Si la noche se va, repítelo otra vez. Si tu amor se te fue, procúralo por ser. Thank you.

critican sin pensar que estoy dolido. Que se dice que nuestro amor es un amor prohibido. Y no me puedo desatar. Pero está aquí mi corazón. Quemo que te al olvido. Es que no es fácil que en mi pecho te has metido. Sin aguardiente.

Pepito Carchi tienen la oportunidad de visitar nuestro valle cariñoso de verdad. Colombia y Pepito Carchi tienen la oportunidad de visitar nuestro valle cariñoso de verdad. Hay mujeres muy bonitas, hombres fuertes y valientes. Hay mujeres muy bonitas, hombres fuertes y valientes. Gente que baila la bomba, baila bomba de verdad. Baila cumbia, baila salsa, baila bomba de verdad. Baila cumbia, baila salsa, baila bomba de verdad. Carchi tienen la oportunidad de visitar nuestro valle cariñoso de verdad. Colombia y mi lindo Carchi tienen la oportunidad de visitar nuestro valle cariñoso de verdad. Hay mujeres muy bonitas, hombres fuertes y valientes. Hay mujeres muy bonitas, hombres fuertes y valientes. Gente que baila la bomba de verdad. Gente que baila la bomba de verdad. Baila cumbia, baila salsa, baila bomba de verdad. Baila cumbia, baila salsa, baila bomba de verdad. Baila cumbia, baila salsa, baila bomba de verdad. Baila cumbia, baila salsa, y todo lo que le ponga. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. Voy a inventar veneno, veneno para matar, voy a inventar veneno, veneno para matar, quiero darle algo de amargo. Quiero darle algo de amargo, que deje de suspirar. Voy a inventar veneno para matar, la voy a matar sobando. Voy a inventar veneno para matar, la voy a matar sobando. Sobando.